culos y sandeces en toneladas de publicidad. Mil concursos para idiotas, teleseries de gusto falaz, cine basura, violencia sin razón y las noticias de media verdad. Algo falla en mis circuitos, el futuro pues contaminación. Se desbordan mis neuronas, sale mierda de mi receptor. Frivolizar, adormecer, convencer y manejar. Con tertulios caducados, fascistoides o simples pringados, los políticos demagógicos, ceremonias de la persuasión. Fútbol, fútbol y más fútbol, si sobra tiempo algo más de fútbol. Imaginación, creatividad, de madrugada vaya a esquindar. Algo falla en mis circuitos, es vacancia o es comunicación. Se desbordan mis neuronas, sale mierda de mi receptor. Trivializar, adormecer, convencer y manejar. Then